gracias, muchachos, por este regalo que me han dado. Tremenda reunión. ¡Ay, no! ¡Dame ese ajá! Bajo piano y bongo. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par al ritmo del bajo, el piano, el bongó, pues tocado con un tarabuco de verdugos de la salsa impresionante. Bienvenidas y bienvenidos sean todos, ya lo dijimos, a esta ventana que sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestro queridísimo Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de tu Alba Ciudad 96.3 FM, también alguien muy querido, se trata de Leo Vargas, a quien le mandamos un abrazo desde acá, y en los controles, por favor, ¿quién más? El de los ojitos sonrientes de la radio, la sonrisa más dulce que he visto en mi vida, Luiger Loyo. Y por supuesto, esta servidora, Enza García, con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches y buenas vibras para todas y todos ustedes. Y abrimos con este temazo, bajo piano y bongó, interpretado por Richie Rey, Bobby Valentín, Alberto Roena. Bueno, está de verdad de lujo este temazo, que por cierto que me hace tiempo pues nos lo envió por internet un buen amigo que nos escucha desde allá, desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Ay, Dios mío, cómo están las cosas en Puerto Rico ahorita, ¿no? Cómo están las cosas. Cuba se recuperó de Irma y en Puerto Rico los hospitales, los médicos están operando con las linternas de los celulares porque no hay luz ni siquiera en los hospitales. Al no haber luz, no hay agua, la gente está muriendo de mengua, no hay alimentos. Y lo que logró este noble pueblo de Puerto Rico, que fue, por cierto, el país más solidario con Venezuela cuando la tragedia de Vargas, así lo relata Isaías Rodríguez, que fue que se volvieron como locos enviándonos cosas a Venezuela, pues tenemos que, cuando Trump fue 2 semanas después de la devastación del huracán María, lo que hizo fue llevarles papel toalé. Necesitaban agua, medicinas, alimentos, luz, energía, y les llevó papel toalla y les dijo: bueno, señores, y ustedes están endeudados hasta el cuello, así que o les damos plata para ayudarlos a pasar esta crisis, o les damos plata y, bueno, ustedes tienen la deuda, o les perdonamos la deuda y ustedes a ver cómo resuelven, ¿no? Aparte que al pobre pueblo de Puerto Rico les cayó, tienen lo que se conoce como el Acta Jones o ley de cabotaje, que no permite que ningún barco que no sea de patente, que no sea de licencia norteamericana, pise los puertos de Puerto Rico, por lo que fue prácticamente imposible que llegara ayuda humanitaria. Eso es lo que pasa cuando se es colonia, señores. Eso es lo que nosotros queremos para nuestra patria. Eso es lo que nosotros queremos para nuestro país. Los gringos hablan de democracia. ¿Cuál? ¿Qué modelo de democracia? La democracia puertorriqueña, donde hasta el correo te lo revisan. Porque me lo han contado. Hasta el correo, señores, el correo no llega directamente a la isla. Llega primero a Estados Unidos, allí lo revisa el FBI y después es que te lo mandan a la isla y le llega al destinatario. Esa es la democracia que defienden los gringos. Desde aquí, pues, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Puerto Rico. Y bueno, señores, estamos aquí arrancando el programa tarde. Bueno, nada, problemas de transporte. Problemas con el tráfico. La avenida donde vivo era un verdadero estacionamiento y realmente nunca entendí por qué. Y después, bueno, y después tocó pues el típico camionetero, como les dice Randolph, el camionetero lambucio que se para media hora en cada parada. Y la gente está guindada de los retrovisores, pero no importa, se queda media hora parado allí porque quiere llevar a la gente colgada en el techo. Pero bueno, aquí estamos, por lo menos media hora, y así que abrimos la participación en la ventana para aprovecharla de una vez. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, antes de, ya tenemos la primera llamada, pero antes de darle cabida, tenemos una buena noticia, ya era hora. La Asamblea Nacional Constituyente anunciará acciones contra la guerra económica. Ya era hora, esto es lo que estaba pidiendo el pueblo. Mira, independientemente de la pataleta que pueda haber armado uno que otro constituyentista, si el pueblo chavista no hubiera armado el escándalo que armó el fin de semana, quizás todavía estuviéramos muriéndonos de mengua con los precios como los habían colocado. Que por cierto, el Sunde ha estado haciendo un trabajo espectacular en el estado Vargas. Les han caído a toditos y ya pum, la carne, 22,000 bolívares. Por allí lo pusieron en Vargas y se han estado metiendo las distribuidoras, ¿no? Bueno, teníamos que armar este escándalo y teníamos que emplazar a los constituyentes para que por lo visto la Sunde también como que aceitara la maquinaria y empezar a echarle pichón, ¿no? Bueno, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que en las próximas horas esta instancia plenipotenciaria, y eso es algo que los constituyentes tienen que asumir, que es una instancia plenipotenciaria, porque son el poder originario. El poder originario, porque nosotros estamos allí, los elegimos. Bueno, anunciará el pueblo acciones contra la guerra económica. En las próximas horas habrá acciones importantes de la Asamblea Constituyente contra la guerra económica, en conjunción con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y con todas las instancias del gobierno nacional, regional y municipal, dijo Rodríguez. También señaló, tras recibir un documento de las mujeres venezolanas que este miércoles marcharon en Caracas para entregar a la Asamblea Nacional Constituyente un documento con las propuestas para combatir esta táctica utilizada por sectores oligárquicos del país para golpear al pueblo venezolano y hacerse del poder, la presidenta de la instancia plenipotenciaria destacó la importancia que supone estos planteamientos. Ya tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Enza García. Buenos días, Luis, usuarios y usuarios. Muy buenos días para todos. Hablamos desde aquí del Cerrucho del Atillo. Gracias por la gentileza de todos los días, pues. Empecemos, ¿verdad? Por lo que tú estás hablando. Ayer, al finalizar el programa, tú tuviste un mensaje, creo que a través de un Twitter, donde se decía de que el precio que se estaba tratando de imponer no tenía base, pues, dentro del asunto, pues, que era falso, pues. Sí, bueno, sí. Pero se está imponiendo ese precio ahora. Mira, lo están poniendo en el margen de los 20 y algo. Eso es lo que me dijeron las informaciones que me llegaron del estado Vargas, ¿no? Que ese es el precio que lo han colocado allá. Bueno, sí, después, después de operativos de la Sunde. Claro, después de que te clavan 80,000 bolos por un kilo de carne, 20,000 bolívares te parece un regalo. Es un alivio. Claro. Bueno, la otra cuestión es, ¿verdad? Yo no sé si tú lograste ver encendido esta mañana, creo que no. No. Bueno, estaba hablando Pedro Carreño. Ajá. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo, 100% de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es cuando él dijo que era injusto que estuvieran criticando a los constituyentistas. ¿Ok? Me parece injusto que lo haya dicho. No es parte injusta de nosotros. Ellos son puestos por el pueblo allí. Cuando se habla de plenipotenciario, se habla de plenos poderes, ¿sí o no? No, y que no se puede, fíjate. Ajá. Una de las cosas que yo luego hablaba con unos amigos ayer, que hubo un constituyente que dijo que, oye, que es injusto que digan que ellos no están trabajando. Nosotros no estamos negando, que en lo personal, yo no niego que ellos estén trabajando, pero vamos a ponerlo de esta forma. Supongamos que el país es un edificio y en el cuarto, y en el espacio donde cae la basura por los bajantes, se genera un incendio. Entonces, ¿qué es lo que hace el conserje del edificio? En vez de apagar el incendio, se pone a regar el jardín. Está trabajando, pero no está atendiendo lo urgente. Correcto. Y eso es lo que estaba pasando con la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos estaban trabajando, muy bien, reúnanse con las personas, con los jóvenes, reúnense con los pensionados. Ok, pero en este momento, el tema que nos afecta a todos es el económico. Entonces, no te pongas a cortar la grama cuando tienes un incendio en la planta baja del edificio. Exactamente. Ahora vamos a lo que dijo la presidenta ayer, porque le pasaron un pliego de esta manifestación de féminas que hubo hacia donde ellos están, pues. Bueno, ese pliego, sin leerlo, están exigiendo la prontitud de esas medidas, que fue lo que ella dijo, en las próximas horas. Escúchese bien, las próximas horas, no semanas. Exacto. Próximas horas. Lo que se necesita es la efectividad de ese decreto, que salga ya. Porque, como decía un presidente por allí, tarde piaste, pajarito. O sea, que eso ya pareciera que hubiese sido ayer. Entonces, se dice y se comenta y va a ser la comidilla que ya está en manos de ella o del presidente de la República, esas medidas por escrito para lanzarlas al público, para lanzarlas a que la gente las conozca como decreto, como sea, pero hay que tenerla lo más urgente posible, porque como todos decimos, cuando tú hablas de una cuestión de hoy, dice mientras tanto, pareciera ser mientras siempre. Eso es lo que no podemos aceptar. De eso se trata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a todos nos perjudica, y si sigue esta guerrita, entonces no sé dónde iremos a llegar. Si se hacen las medidas como se están planteando en este momento, ¿verdad? Entendiendo de que eso viene de la constituyente, vamos a tratar de finalizar con ello, pues. Saque las medidas y impónganla, pues, como está haciendo la SUNDE en este momento, con atraso y todo, pero bueno, tenemos que apoyarlo desde ese punto de vista. Vamos a hablar unas cositas rápidas aquí con las efemérides, porque hoy es el día de José Gregorio Hernández, el nacimiento de José Gregorio Hernández. Hoy día también cumple años 100 años el Magallanes. También tal día como hoy nació Miguel Otero Silva, también nació el presidente de Bolivia, el presidente Morales. Evo Morales. Y también nació León Trotsky, ¿verdad? Eso es por la cuestión de las efemérides. Por lo demás, amigo, ¿verdad? Yo he notado que estamos llamando poco. Entonces yo voy a tratar en los otros programas que llamo, háganlo ustedes también, apoyar a La Ventana, porque este es un medio que necesitamos, y es un medio para hacer nuestra crítica, para criticarnos nosotros también, y buscar el hecho de que el beneficio llegue a toda la comunidad, por la parte aquí en esta emisora de la cultura. Gracias, Ense, y hasta mañana. Bueno, un abrazo grande, querido Fernando. Fíjense, estoy viendo, ¿no?, una reflexión en un grupo de WhatsApp, ¿no?, porque en un grupo de WhatsApp de camaradas, ¿no?, de periodistas vinculados con el proceso, ¿no?, ya que estabas hablando sobre lo que dijo Pedro Carreño esta mañana, pues obviamente ha generado malas reacciones, porque tuvo una actitud arrogante como las que han tenido otros constituyentes, diciendo que quienes le hemos hecho estos reclamos a la Asamblea Nacional Constituyente somos unos tontos útiles y traidores de la revolución. Yo creo que eso tiene que ver, y le tiró a Isaías Rodríguez, que fue una de las voces sensatas, una de las voces que representó el clamor del pueblo venezolano, ¿no? Entonces hay una reflexión bien interesante de la periodista Rosario Pacheco al respecto, que dice, como que no han leído al constituyente Isaías Rodríguez ni a nuestro aliado cristiano, el padre Numa. Con esa omisión, evasión de la realidad, perdimos la reforma constitucional y 2 millones de votos en las parlamentarias de 2015. Lógicamente, no hay que engancharse y ver el triunfo reciente en su conjunto y el golpe a los enemigos dentro y fuera, y se debe insistir en la guerra económica y el bloqueo. Se debe impedir la autoflagelación y dar el paso en su justa medida a la reciente victoria, que no es poca cosa, pero no subestimar lo que se dice en la calle. El pueblo sigue apostando al socialismo, pero también quiere y nos exige más transformación, o transformación a fondo, para avanzar con más solidez. Quiere plan de la patria y golpe de timón. Por creer en eso, el chavismo sigue más vivo que nunca. No lo matemos. Muy cierto, muy cierto. Por favor, dejen la arrogancia, dejen la arrogancia. O sea, porque no es que el pueblo estaba chillando, porque es que hay, no, que es que en la casa que me entregaron de la Gran Misión Vivienda Venezuela no hay puesto de estacionamiento, no. Es que estaban cobrando, o están cobrando, 70 y pico mil bolívares por un kilo de carne. Y uno dice, bueno, no importa, compro pollo. Pero resulta que el pollo lo estaban clavando cerca del 30 mil. Y el pollo tiene huesos, es decir, que lo que se aprovecha de la carne es menos que la carne de res. Y para quienes decimos, bueno, carne de soya, resulta que el paquete que yo compré en 2400 bolívares hace 3 semanas, una amiga lo encontró, lo vio en 11.000. 200 gramos. Claro, eso rinde muchísimo. Entonces tú dices, oye, caramba, estamos hablando de el golpe más duro que le han dado al estómago de los venezolanos en una semana. O sea, prácticamente en una semana desde que ganamos las elecciones de las gobernaciones. Y entonces, ¿qué? Le van a escurrir el bulto al presidente Nicolás Maduro. Maduro no hace nada. Entonces, no, y encima trasladando, ¿no? Que quienes están criticando están diciendo que Maduro no está trabajando. Todos los venezolanos y venezolanas, los chavistas, estamos claros que el que más ha trabajado y el que más se las ha echado al lomo para sacar el país adelante es el presidente Nicolás Maduro. No escurran su responsabilidad. A ustedes se les pasó, el presidente Nicolás Maduro le pasó las 8 leyes para ser discutidas y aplicadas, porque de acuerdo con la Constitución eso les corresponde a ustedes. Claro, ustedes no son una gran zunde, pero ustedes son los que dan los lineamientos para que la zunde y los fiscales populares, porque ahí está la ley donde se forma y se le da potestad a los fiscales populares, que eso es fundamental, y sin embargo eso estuvo engavetado. Ahí lo dijo el mismo Braulio Álvarez, mira, los 3 días de haberlas entregado, la debimos estar discutiendo, pero se perdió en el camino. Entonces, señores, vale, uno no les dice las cosas por mal. No estamos cuestionando que ustedes no trabajaran, pero insisto, usted es el conserje de un edificio y el edificio se está incendiando. Lo urgente es apagar el fuego, llamar a los bomberos y apagar el fuego, no ponerse a podar el jardín, y eso es lo que ha pasado. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buen día, Encia, ¿cómo estás? ¿Cómo buen día para todos. Carlos Andrés, buenos días. ¿Cómo andas? Bueno, no, nada, Encia, yo creo que parte de la política económica, muy bien como lo reza el artículo 5, que la soberanía reside en el pueblo, es intransferible, ¿no? Sí. Entonces, frente a eso, creo que el tiempo de radio es muy corto y eso se debe llevar en debate en mesas de trabajo que nos permitan de lo concreto colocar a los sujetos que en este momento desde su papel están haciendo trabajos. Uh-huh. ¿Sí? El compañero Maduro, yo desmitifico a los hombres para encontrarme conmigo mismo y encontrar a lo que tenemos alrededor y saber que un solo hombre no construye el mundo. Claro que no, somos todos. Somos tenemos que todos. Ser todos. Sin embargo, el equipo. Sin embargo, nadie es más que nadie. Uh-huh. Cada quien según su papel. Y si el compañero Maduro asumió la responsabilidad que le transfirió el compañero por decreto, el compañero Chávez, bueno, usted asuma su peso, ¿ok? Usted uh-huh. asuma su peso, como nosotros asumimos nuestro peso en la comunidad, en el campo, en la ciudad, donde sea, ¿ok? Entonces, parte, nosotros tenemos algunas críticas duras con relación al proceso político-económico que se está llevando, pero a la vez también tenemos alternativas. Uh-huh. Nosotros estamos esperando que la Asamblea Nacional Constituyente institucionalizada dé una respuesta, que antes de las elecciones se le introdujo un documento con fundamentos concretos para poder golpear a ese golpe que tanto golpea, como dice Ali Primera, como es la especulación, es decir, el tratado de libre comercio suave que tenemos en Venezuela, ¿ok? Que todo el mundo libera precios, todo el mundo comercializa, etcétera, etcétera. No, tenemos un neoliberalismo de facto y el más brutal que se puede vivir en el planeta. Claro, pero sin embargo, aún se sigue a lo interno del Estado, del gobierno, una monopolización de la política. Es un encerramiento y una minimización y un pensar de ellos que nosotros somos borregos, que no pensamos, ¿ves? Porque yo estoy muy desacuerdo en muchos planteamientos de las tales leyes. Uh-huh. ¿Okay? Pero eso hay que debatirlo, pero se entregan las leyes y nosotros no sabemos qué es lo que se está entregando. Como por ejemplo, y una pregunta para todos los compañeros que nos escuchan, ¿cómo es posible de que hablen de acuerdos de precios? acuerdo, imagínense usted, acuerdo de precio, o sea, yo de acuerdo con el que me genera la crisis con un dólar paralelo y una economía paralela. Es decir, todo eso, para ese paralelismo es contrario a las políticas que venía planteando el compañero Chávez, y que viene planteando el compañero Maduro. Ese paralelismo es contrario a mi política, por lo tanto el paralelismo lo debo yo de tener, etcétera, etcétera. Ah, que existen algunos irresponsables, y mi nombre es Carlos Andrés Pérez, William Contreras, tú me conoces. Yo a ti te despido por ineficiente. Yo no soy tu equipo de confianza y dice, ah, no, lo que pasa es que ya van a atacar. No, ENSA, por omisión, se hace corresponsable todo aquel que omita políticas de Estado, y sobre todo un estado de emergencia económica que tenemos. El compañero ha sido ineficiente. Podremos ser conocidos amigos, pero si usted, ENSA, falla en un cargo, en un papel, y sobre todo en política de alta responsabilidad, usted está votada, está despedida, porque eso se peca por comisión, ENSA. Y aquí nosotros no podemos estar de amiguitos, de amiguitos, de amiguitos, y eso es lo que ha pasado. Entonces, ayer hubo una marcha que no se subestima, al contrario, Mujeres al Poder, como se dice, pero ¿sobre qué fundamentos? ¿Cuáles son esos artículos que ahora sí la vamos a colocar 50 rebajas de artículos? No. Tenemos ENSA allá adentro, en el campo, compañeros que te pueden colocar el kilo de carne ENSA a 20,000 bolos. ¿Ves? Ah, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Contra qué socialismo estamos peleando? Ese socialismo centrodemocrático. Ese socialismo que es del grupito y de la monarquía republicana. Ah, lo que pasa es que no le gusta a muchos escuchar las verdades y ver de que los conceptos socialistas y políticos, guevaristas, bolivarianos, robinsonianos, son muy distintos a que nos están planteando ahorita. Es decir, nos encontramos en una encrucijada política e ideológica que algunos a lo interno, como nosotros veníamos diciendo hace un buen rato, Maduro, te siguen engañando, ¿ves? Y después no queremos llanto y no queremos luego que el SEBIN nos esté allanando cuando digamos verdades, ¿ok? Y tampoco que entonces, no, veamos, para culminar, veamos, y les recomiendo la película El viento que acaricia el prado, es una película irlandesa. Entonces, compañeros, tenemos propuesta. Estamos esperando que la Asamblea Nacional Constituyente institucionalizada dé una respuesta, como parte de una respuesta que se amerita. Más nosotros, todos los compañeros, necesitamos encontrarnos, necesitamos repolitizar, redireccionar y revivir los espíritus socialistas reales desde el punto de vista de las concepciones históricas de Evarista, cristianas, libertarias. Bueno, ENSA, bueno, Carlos, un abrazo gigantesco. Bueno, un abrazo grande. Fíjate, Carlos, me parece buena y pertinente tu reflexión, ¿no? A lo que yo pudiera comentarte dos cositas, ¿no? La primera es que no, cuando se habla de acuerdos, yo creo que esos acuerdos tienen que ver también con un estudio de lo que es la cadena de comercialización y lo que son los costos, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en lo que nos han estado hombreando, especulando y saboteando, que yo creo que lo que tiene que ver con el precio de la carne y del pollo, estas cosas, por lo menos en las grandes ciudades, usualmente son las distribuidoras, ¿no? Fíjate que los mataderos estaban colocando en 17,000 bolívares el kilo de carne. Te estoy hablando de la vaca recién asesinada, o sea, la vaca en canal. 17,000 bolívares el kilo. Se lo manda a ese precio la distribuidora. La distribuidora le quiere ganar el 1,000, el 2,000, el 3,000%, porque eso están saboteando. Púcutu, y eso le llega a los supermercados, un precio, los supermercados te lo ponen 4 veces más alto, pero eso también le llega a una pequeña carnicería que no tiene el nivel de ganancias que tiene un supermercado. Entonces eso obliga también que esa pequeña carnicería coloque ¿verdad?, coloque la carne a esos precios exorbitantes, ¿no? Entonces, cuando se habla de acuerdo, yo creo que es cuestión de, más que acuerdos, son estudios. Y que no todas las personas que están involucradas en lo que es la cadena buscan sabotear o quieren sabotear. O sea, porque también tenemos que pensar que existen pequeñas compañías, pequeñas empresas manufactureras que muchas veces son familiares. Son empresas familiares que, qué sé yo, pequeñas fábricas de ropa, pequeñas mueblerías, y que te tienen una plantilla de trabajadores de 20, 30 personas. Esos no son grandes capitalistas. Esos son iguales que nosotros. Son trabajadores que manejan el área artesana, el área manufacturera, ¿no? Porque no todo, yo pienso que en el socialismo no todo el mundo es personal asalariado. No todo el mundo es campesino ni todo el mundo es personal asalariado, ¿no? Yo sí creo en lo que es la propiedad familiar, ¿no? Cuando hablamos eso, pues pequeñas cooperativas, por ejemplo. Una cooperativa tiene sus gastos, tiene sus cosas, ¿no? Entonces, si a la cooperativa le llegan las cosas con sobreprecio, esa cooperativa nos está ofreciendo un producto o nos está ofreciendo un servicio, pero con esos precios que ellos les llegan, ellos tienen que adaptarse a ello. Entonces, no es que esa cooperativa quiera explotar al pueblo, sino que a ellos también los están ahorcando. Es toda una cadena, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se habla de acuerdos tiene que ver con las personas, primero, el estudio de los costos y el llegar a acuerdos con esas pequeñas empresas, esos medianos y pequeños compañías, ¿verdad? Por así decirlo, manufactureras para buscar una relación ganar-ganar. No se está hablando de acuerdos con Fedecámara, con Lorenzo Mendoza o con las transnacionales, ¿no? Yo por lo menos lo enfoco así. Lo otro es que quizás en el papel nos parece muy fácil hablar, no, del socialismo y esto se hace así, así, así, así, asado, pero eso es un proceso. Y yo creo que hay algo que nosotros como izquierda debemos asimilar. El socialismo no se construye de la noche a la mañana. Y cuando vivimos en un planeta que tiene, millones de años de existencia, cuando la especie humana tiene miles de años de existencia, porque estamos en el año 2000, pero antes de Cristo hay un montón de años y millones de años. O sea, desde el Cromañón hasta ahorita han pasado cualquier cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden ser los 16 años de la Revolución Bolivariana al lado de todo lo que es la historia del planeta y de la humanidad? Incluso, ¿qué son los 100 años que se han cumplido desde la Revolución Rusa al lado de todo lo que es la historia de la humanidad? El capitalismo tardó siglos en configurarse como modelo económico. ¿Cuándo empezó a nacer el capitalismo como modelo económico? Con la caída del feudalismo. El feudalismo cayó en el siglo XII, siglo XIII, ¿no? Cuando empiezan los primeros comerciantes, ¿no? Se empiezan a extender las rutas del comercio. Con las rutas de Marco Polo, la gente empieza a emigrar de los feudos y se empiezan a configurar lo que llaman los burgos, de ahí viene burguesía, que eran pequeñas ciudades que se dedicaban al comercio, porque el capitalismo está estrechamente vinculado con la actividad comercial en el siglo XII. Ahora, ¿cuándo es que el capitalismo realmente se establece o se instala en la humanidad como modelo económico? Siglo XVIII, siglo XIX, tuvieron que pasar 600 años para que el capitalismo surgiera como un modelo económico. Entonces, nosotros pretendemos implantar un modelo socialista en 16 años. No nos caigamos a coba, eso no lo logró la Unión Soviética. La Unión Soviética no lo logró. Eso no lo ha logrado China. Ah, que no lo vamos a lograr nunca. Claro que sí lo lograremos, si trabajamos y nos esforzamos. Claro que lo lograremos, pero nosotros no lo veremos. Vamos a hacernos a la idea de que no lo veremos. Seremos protagonistas, seremos parte de esa forja, ¿verdad?, del surgimiento de un nuevo modelo necesario. Y ese modelo lo verán nuestros tataranietos, ojalá. O lo veremos nosotros dentro de nuestra próxima encarnación, dentro de 200 años. Pero el mismo Marx lo dejaba claro. Eso es un proceso natural. Y el capitalismo tiene que llegar a lo máximo de su crisis para que realmente se dé una revolución. Y el capitalismo está en crisis, pero no ha llegado. Está llegando al punto máximo de la crisis. Pero entonces hay una revolución y ya, ¡pum!, socialismo, lo sacamos de un sombrero. No lo sacamos de un sombrero. Porque si el capitalismo necesitó siglos para consolidarse, el socialismo también. Entonces no podemos pretender, o sea, claro que sí, vamos a caminar hacia el socialismo, estamos caminando hacia el socialismo, estamos construyendo un nuevo modelo, estamos conviviendo con contradicciones, todos nosotros estamos contaminados en mayor o menor medida con el pensamiento burgués y con la cultura capitalista porque nacimos en ella. Y bueno, y nosotros tenemos que ir luchando por la transformación de la conciencia. Nuestros hijos tendrán otra conciencia, nuestros nietos, y luchar por esa transformación de la conciencia hacia lo interno del ser humano, y el capitalismo depredador irá forzando las situaciones materiales para que la revolución y el socialismo se dé, ¿no? Entonces, estamos en esa dialéctica, ahí están las propuestas y en los ensayos, y ensayo y error, y así se va forjando el socialismo que esperemos que nuestros descendientes o nosotros mismos, cuando volvamos a encarnar, podamos vivirlo, ¿no? Entonces es un asunto de paciencia, y la experiencia venezolana ha sido tan exitosa, lo que los legó Chávez, a pesar de los errores y de las fallas, ha sido tan exitoso que tenemos a todo el orbe atacando a la revolución bolivariana. Y tenemos, como diría nuestro querido amigo, mi querido amigo Gonzalo Valeri, las fuerzas involutivas, esas fuerzas del capitalismo, esas fuerzas de la maldad, más desesperadas que nunca, porque están viendo su estertor. Pero entonces el capitalismo muere y de una va a salir el socialismo triunfante. No, saldrá algo caótico que los humanos iremos dándole forma, le iremos dando forma. Y con el tiempo y con el paso de los años, y cuando digo el paso de los años, es el paso de los años, se transformará en un nuevo modelo totalmente diferente, el modelo socialista. Eso es lo que esperamos, eso es lo que apostamos, ¿no? Pero pienso que eso hay que tenerlo claro, porque si hay algo que nos caracteriza como cultura, y eso tiene que ver también con el rentismo petrolero, es que lo queremos todo para allá. ¡Queremos socialismo ya! Entonces, una contradicción, esto no es socialismo, no sé, no, el capitalismo tardó 500, 600 años en consolidarse, el socialismo, imagínate tú, con todas las contradicciones que lleva en su seno, cuánto pudiera tardar en consolidarse. Entonces hubo un protocapitalismo en el siglo XII, siglo XIII, no pudiéramos decir que estamos formando un proto-socialismo. ¿Pro-socialismo como tal? No. Y de verdad dudo mucho que lleguemos a verlo nosotros o que lo lleguen a ver nuestros hijos. Eso va a llevar más tiempo. Bueno, señoras y señores, un placer haber compartido con ustedes. Un placer su participación. Aparte que estuvieron de lujo, de verdad. La participación de tanto de Fernando como de Carlos Andrés. Y bueno, lástima que las condiciones en la calle pues redujeron el tiempo, el espacio de hoy. Haremos todo lo posible, me comprometo. O sea, yo como que le voy a poner una especie de martillo también a mi despertador para que pum, pum, pum, me agarre a palos y ¡ush!, me levante, señores. No, y eso, y que no me agarre cola, y eso pase con todo el mundo y todo va a fluir perfecto. Y mañana nos volveremos a escuchar, y esta vez sí, de 8 a 9 de la mañana, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Ha sido un placer haber compartido con todas y todos ustedes, y ya nos despedimos. Los acompañamos, pues bueno, a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestro querido camarada Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la emisora se encuentra también Leo Vargas, que me estaba llamando, Enza, ¿qué te pasa? Le decía, Leo, no llego, no importa, corre, corre, sale. Y bueno, y agarré y llegué, como quien dice, llegué, ¿no? Un abrazo a Leo y, por supuesto, aquí cerrando la ventana, nuestro querido Los Ojitos Sonrientes de la Radio, Luigi Arloyo. Tenemos también un invitado muy especial aquí a quien le damos un beso grandote. Y esta servidora, Enza García, quien con todos los presentes, todos los nombrados, Les deseamos a todas y todos que tengan un día excelente y nos estaremos escuchando mañana. Y bueno, vamos a endulzar la mañana con caramelo y chocolate, el Sexteto Juventud. Chao. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.